quisiera confesarte mi cariño, quisiera que comprendas mi dolor. No sé cómo podré explicar mi afecto, mi pasión, mi amor, más temo el llegar a fracasar. Tal vez será por falta de optimismo que me haga rehusar mi confesión. No puedo soportarlo, más presiento que me aceptarás y entonces por mi triunfo cantaré. Feliz seré, entre tus brazos me enterneceré, a los acordes de un modesto vals, la dicha entera te la brindaré. Anita, ven, acariciarme como anhelo yo, si tú comprendes bien la realidad, no atormente por piedad mi ser. A los acordes de un modesto vals, la dicha entera te la brindaré. Anita, ven, acariciarme como anhelo yo, si tú comprendes bien la realidad, no atormente por piedad.